Muy buenas, ¿cómo estáis? Hordas, ¿cómo estáis? Queridos mecenas, aquí seguimos con este extra número 2, donde haremos referencia a lo que es todo el diseño sonoro. Pues simplemente deciros que lo que he buscado yo para esta experiencia sonora, que sería Hoy es la noche, es la coherencia con el resto de la saga. He buscado sonidos parecidos a lo que sería cuando aparecen los monstruos, las criaturas, porque son los mismos que aparecen en diferentes piezas y me pareció interesante usar sonidos muy parecidos y algunos los mismos. Cuando hablo de coherencia también hablo lo que hicimos, por ejemplo, con Renacer, que es la ficción sonora que tiene más años. Hicimos un remaster y ahora he querido hacer un remake, bueno, ya lo sabéis, lo podéis escuchar ahí, esa última edición que hemos hecho de Renacer es la definitiva, donde he vuelto a meter pues la voz, respetando toda la estructura original. He metido pues más cositas, he cambiado alguna cosita del guión, alguna frase que no me gustaba, lo que sea, y lo he dejado más coherente. Y sobre todo, ha sido más coherente a nivel producción, a nivel audio, porque sonaba un poco viejunas algunas cosas y he dejado algunas de las antiguas y he metido cosas nuevas para que esos truenos, esas tormentas, los rayos, la música, todo quede mucho, mucho, mucho más coherente. Y de las músicas os voy a hablar, que vais a ver que si bien en otras partes de la saga del mar había músicas muy reconocibles que servían un poquito como de leitmotiv, en este caso estamos ya prescindiendo de músicas que no sean libres de derechos o que hayamos alquilado o comprado, es decir, pues músicas de Epidemic Sound, de Artist. Y también hemos usado músicas que nos han cedido, como en este caso las maravillosas músicas relacionadas con el universo lovecraftiano que ha compuesto Graham Plowman, que tiene unas canciones muy, muy, muy épicas, también unas canciones muy intimistas, unas canciones, vamos, muy buenas y adecuadas para este tipo de ficciones. Los efectos de sonido, pues igualmente, como he dicho antes, he querido usar efectos de sonido muy parecidos, aunque también hemos renovado la librería de efectos para que sean más modernos, más contundentes, pero todo que sea muy coherente con el resto de la saga. Bueno, y quería hablaros ahora de las interpretaciones, porque yo creo que en este punto es muy importante en esta ficción, ya que se tocan o queremos tocar dos puntos importantes, que sería la epicidad y lo íntimo. Y me explico, estamos hablando de una ficción donde tiene que haber miedo, se tiene que notar el miedo, se tiene que notar el desconcierto, se tiene que notar luego las partes épicas, pues todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Ellos son insignificantes en comparación con todo lo que está ocurriendo a su alrededor, pero también hay un componente muy personal, muy íntimo, muy el de la familia y de la amistad. Es muy complicado, daos cuenta que nosotros no somos ninguno actores profesionales, aunque contamos a veces con actores de doblaje y gente profesional. Nosotros no, vamos, somos gente apasionada que hacemos lo mejor que lo que podemos estas interpretaciones, aunque hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Nos cuesta muchísimo a veces pues salir de nuestra zona de confort y hacer cosas nuevas porque, coño, es que no tenemos tiempo. Si es que nuestra vida es muy diferente a lo que estáis acostumbrados a vernos, que serían estas ficciones sonoras. Cada uno tenemos nuestro trabajo, nuestras aficiones, nuestra familia, nuestro tiempo libre, y esto lo hacemos como podemos. Entonces, evidentemente, aunque hemos evolucionado, no somos actores profesionales. Y en este caso, pues eran personajes muy exigentes, sobre todo el de Rubén. El personaje de Bosco tiene partes muy intensas donde Antonio Reverte pues tiene que intentar justificar ese abandono hacia el padre, hacia el tío, como que son malas personas y que no es bueno que ellos se salven. Es una parte bastante dura, aunque lo hace de una manera intentando quitarle hierro. Y ahí tenemos pues el personaje de Antonio, siempre apremiando, siempre intentando seguir con el plan establecido, mientras mi personaje Iker intenta salvar a su hermano, ¿no? Y que su hermano de por sí sea él quien quiera ir con él voluntariamente, aunque al final tiene que recurrir a sacar un arma para convencerle. Pero bueno, yo creo que la más complicada, como he dicho antes, es la de Mariano, personaje de Rubén, que en un principio, ¿dónde vas? La gata pega un salto, me ha pegado un susto, ¿estás loca o qué? Bueno, que Rubén, hay una evolución en el personaje, porque en principio no quiere saber nada de lo que está ocurriendo entre él, y lo que está haciendo Bosco y su propio hermano, y al final se ve involucrado en la trama y sabe perfectamente que no hay vuelta atrás y que ha hecho muy bien en hacer caso a su hermano, que haya sido a regañadientes, casi a punta de pistola ha sido, pero que ha tomado el camino correcto y ahora, al final de la ficción, están muy unidos, tres personas que en principio no tendrían por qué estarlo por el desgaste que ha habido en esa familia por parte de Iker hacia Rubén y los suyos, María, los padres, etc. Y la falta de conexión que había entre ellos dos y la familia de Bosco. Así que ahí hay un componente también muy íntimo y un componente muy humano, aparte de toda esa epicidad. Por lo que yo creo que lo hayamos hecho mejor o peor, que yo creo que ha salido bastante bien. Joder, ya lo digo, no somos actores profesionales. Creo que el componente interpretativo ha estado muy bien y espero que os haya llegado al corazón. Vamos, que lo hayáis disfrutado. No me enrollo más. Mariano y Antonio están trabajando en nuevas ficciones, yo también estoy hasta arriba de cositas, pero bueno, intentaremos sacarlas como siempre lo antes posible y que las disfrutéis, como siempre, vosotros mecenas, antes que los demás, y podéis darnos vuestra opinión y como siempre con vuestro feedback seguir mejorando. Un abrazo enorme y nos vemos muy prontito, donde si no, en terror y nada más. Chao, chao, chao.